Castellón crece de gente que pasa de los días 13. Ciudad de mequetrefes que van de jefes. Me presento yo, soy el chico del EF. Castellón suena, lo metemos en el mapa. Siete terroristas ponen esta bomba lava. Apártate, déjala crecer, que cada dos por tres salen MCs que parten tu boca. Somos el poblado de fuera de la lupa de Asterix. Yo el chamán ácido, llámame Panoramix. Todo un clásico, aunque apesto nuevo vamos. Si tiramos desde el centro, ¿cómo seremos los ganados? Por tener poder creador, adoro el deseo de sonar grueso en el oro. Por ser soñador de oro, siete en el coro, codo con codo, todo por la bendición del cosmos. Welcome to Rotonda City. Por mucho que intentes, aquí manda la confeti. Mi rey, ni príncipe ni Leti, los putos crack del rap se revelan muy contra ti. Entra aquí el mico, te hago un plano, te lo explico. En esta puta ciudad saberse mis temas es básico. No sabían si habría escenas, si merecería la pena. DJ Psycho se lo pone, ahora Castellón suena. Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena. Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena. Sigue a lo tuyo, en Castellón se estila. Lo de ser capullo, una tontería más. Y te destruyo y luego me quedo sentado al lado del arroyo. Yo, como nombre, me llaman el Tanato. Desde segundo mundo represento al rap cuarro. Saigo en los platos con la creme de Castellón. Ya estamos hasta el copón de en el rap ser unos mancos. Ahora ves el torrente desde el desierto de las palmas. Pipas con palma, Pink Floyd con calma, qué pelma. La mierda que hacemos es profunda como el ombligo del gordo Alberto. A punto disparo, acierto. Ya sé de mi plan, como guardián de la fe. En el volcán de la ilusión, corazón, la teme. Que la mente teme, tú la meme. Si la mente tener sed alguna vez, va. Sacando grandes bases, tu clase es mi desfase. Haciendo que el micrófono se canse. Sin saber por qué, llegas a encontrar la llave, nena. Bienvenidos a Castellón suena. ¿Quién preguntaba? ¿Quién decía? Cés está en la casa y no hay perro que ladre. ¿Quién preguntaba? ¿Quién decía? Castellón suena de puta madre. Castellón ciudad, de espejismos varios. Castellón vacía de rap y llena de extraños. Cuando se pierde el sentimiento y se aplauda el mercenario. Tierra y cielo se revuelven por duendes del desengaño. Mucho tiempo en silencio, pasando penas. Lo que antes era rap, hoy se llama tu condena. Mucho tiempo escribiendo con la sangre de mis venas. Amor, odio y asco, Castellón suena. Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena, Castellón suena.